Guardaos de los que predican el error y el mal, y de los que para engañaros se presentan mansos como ovejas, pero por dentro son lobos crueles, pues con sus mentiras quieren matar vuestras almas. Palabra de Dios. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.